Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, ¿qué hacer con la educación en tiempos de COVID-19? Con Pablo Himen, capítulo 1. Tal vez sea una mera causalidad o una mera casualidad. Tal vez haya puentes y en este intento que habitualmente hacemos a los comienzos de estas conversaciones, tratamos de organizar esos vínculos. Pero no hace tanto, aunque parece que pasó mucho rato, en abril de 2020 se publican 2 artículos en diferentes medios que plantean distintas miradas, que luego vamos a ver si son tan distintas o si son complementarias, en torno a lo que genéricamente vamos a denominar pandemia. Pablo cita a uno de esos artículos en un trabajo titulado Educación y Justicia Social en Tiempos de Transición Pandémica, donde ya en el primer párrafo menciona que por los primeros días de abril de este año, 2020, el Financial Times, un órgano periodístico planetario del capitalismo, sorprendía a sus lectores dando cuenta de la necesidad de sepultar el neoliberalismo y reconfigurar, según esa línea editorial, de manera significativa las políticas públicas. Lo cual generó una, para muchos analistas, y acá incluyo las propias palabras de Pablo, una verdadera confesión que podría constituir el final de una época. Primeros días de abril de 2020. El 22, algunos días después, en La Habana, Cuba, Ignacio Ramonet publica un ensayo, Coronavirus, la pandemia y el sistema mundo, que se va a convertir en uno de los textos más lúcidos, anticipatorios, reflexivos, incitantes para la discusión que se hayan publicado en estos meses de COVID-19. Simplemente y a modo, Pablo, de introducirnos en el tema de la conversación de esta tarde, releo, revisito y te acompaño e invito a que luego reflexiones sobre este punto de partida. Revisito, digo, los 2 primeros párrafos de Ramonet. Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido hace apenas 100 días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta y ha obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. A esta altura, ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Sería presuntuoso, Pablo, hablar de todas las instituciones, de todos los valores, de todos los actores que menciona Ignacio en el final de ese segundo párrafo. Vamos a hacer primer plano en la educación. La educación y su nexo que vos realizás, entre otros nexos, con la justicia social. A partir de marzo, si es que nos tenemos que ubicar en la situación nacional, ¿cómo todo esto atraviesa hasta el presente, y vaya a saber por cuánto tiempo más, el sistema educativo y los actores del sistema educativo? Bueno, buenas tardes, Oscar, buenas tardes a todos y todas. Es un punto de partida pensar tal vez el 19 o 20 de marzo, el día del lanzamiento de la cuarentena. Unos días antes se decidió la suspensión de las clases. Retomando el escenario mundial, en el mismo mes de abril la UNESCO estableció que prácticamente 1.400 millones de estudiantes estaban fuera de las instituciones escolares producto de la pandemia, lo que es decir que por primera vez desde la creación de los sistemas educativos nacionales hace ya más de 120 o 130 años, como ocurrió también en el plano de la producción, hay un parate masivo que pone sobre la mesa qué hacer, qué debe hacer la educación, entendida como política pública por un lado, pero como práctica por el otro, como práctica política, práctica social, práctica cultural, en un contexto absolutamente inédito, ¿no? Pablo Himen, licenciado en Ciencias de la Educación. Al mismo tiempo, es bueno decir que lo que ocurren fenómenos contradictorios a partir de la pandemia, tanto en el campo de la educación como en todos los campos de la vida colectiva, y que también en algún sentido condensa tendencias contradictorias que venían de antes de la pandemia. Quiero decir, uno podría decir la desigualdad educativa que se agudiza de manera notable a partir de la masivización de la modalidad virtual expresa de manera ampliada procesos de desigualdad preexistentes. Lo mismo con respecto a la concentración de la riqueza. Uno podría decir, bueno, en el 2020 Oxfam, que es una organización no gubernamental inglesa que estudia la distribución de la riqueza en el mundo, decía que los 2.153 millonarios más ricos del mundo tenían la misma riqueza que el 60% de la población mundial, es decir, 4.600 millones de personas, y eso antes de la pandemia. Y ocurre el fenómeno aparentemente paradojal de que, por ejemplo, el Producto Bruto norteamericano cayó en el último trimestre más de un tercio, y sin embargo las compañías tecnológicas ganaron de manera impresionante en muy poquito tiempo a partir de la oportunidad que abrió la pandemia. Entonces, acá habría que uno podría analizar, en primer lugar, cuáles son los fenómenos que registra la novedad de la pandemia, pero asumir que esa pandemia es una oportunidad para que proyectos previos intenten ganar espacio. Ahora voy a intentar explicar lo que estoy diciendo, ¿no? En principio, el escenario que yo planteo generó como una respuesta bastante universal la idea de recurrir a la computadora, a la modalidad virtual, que hay que decir, es una modalidad con sus propias reglas. O sea, los docentes y las docentes en general no son formados durante su carrera, tanto en su formación inicial como después, hasta ahora, en el uso de la tecnología en una perspectiva didáctica y pedagógica. En general lo usan como cualquier ciudadano para comunicarse por correo electrónico, pero no para diseñar una clase. Y por lo tanto, la generalización de la modalidad virtual generó desde el inicio una serie de tensiones, de complejidades. Desde los gobiernos se dijo, bueno, intentemos que ahora sea como la escuela en casa, pero en vez de 8 horas por día serán 5 y por computadora, y la experiencia demostró que por más buenas intenciones que hubiese, este cometido era imposible. Pero además, las Naciones Unidas no solo dijeron que 1.400 millones de estudiantes estaban afuera de la escuela, sino que casi 800 millones tenían problemas severos por falta de equipamiento, por falta de conectividad o por falta de ambientes adecuados para poder estudiar. Una casa donde viven en un espacio reducido muchas personas y hay una computadora con suerte o un teléfono para todos, hace muy difícil imaginarse un tiempo sereno para sentarse a leer o a participar de un Zoom que promueva un docente. Entonces, ahí hay, hay una serie de fenómenos que expresan una profundización de la desigualdad educativa que ocurre entre estudiantes, muchos de los cuales son privados del acceso a la conectividad o al equipo, etcétera, y no pueden seguir las instancias formativas, y también con los docentes, porque más allá de la formación ocurre la misma realidad de la desigualdad social. Algunos no tienen computadora propia, otros la comparten con el resto de la familia. En el caso de muchas madres que son docentes, tienen la doble tarea de las responsabilidades domésticas y la tarea de enseñar. Al mismo tiempo, al no conocer la modalidad, se intensifica el proceso de trabajo, de manera que uno podría ver ahí una serie de tendencias promotoras de la desigualdad, promotoras de la injusticia educativa, que no hacen más que desafiar a un Estado democrático a decir, bueno, dadas estas circunstancias, durante y después de la pandemia, ¿cómo reducimos este nivel de injusticia educativa? Y a la vez, uno podría detectar que esta pandemia generó procesos sumamente interesantes, por ejemplo, y esperanzadores, ¿no? Por ejemplo, en muchas instituciones los docentes trabajan como nunca colectivamente, discutiendo cuál es el sentido de su práctica pedagógica y qué es lo que tienen que aprender los chicos y las chicas en esta coyuntura. Cosa que antes no ocurría necesariamente porque había un programa oficial. Eso, tal vez después podamos tocarlo, presupone un modelo pedagógico, ¿no? Según un estudio realizado en mayo de 2020 por UNICEF Argentina respecto al impacto de la pandemia en la educación, el 81% de los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes está en contacto con el sistema educativo y recibe tareas escolares para realizar durante el aislamiento. Asimismo, UNICEF alerta que, según sus encuestas, el 18% de las y los adolescentes del país no cuenta con internet en sus casas, el 37% no tiene una computadora disponible para hacer trabajos escolares y hay disparidades en el contacto de los hogares con las escuelas. La brecha se profundiza entre las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, en donde el 28% no cuenta con conexión a internet y el 53% estudia sin computadora. Entonces, los docentes discuten colectivamente, los docentes piensan sobre el sentido de su práctica, que para mí es una pregunta fundamental, porque la educación la entiendo como una práctica política sustentada en valores, en visiones del mundo, en visiones de sociedad. Los docentes se relacionan también como nunca con los niveles directivos e incluso los niveles ministeriales, a nivel nacional, digo, la Ciudad de Buenos Aires es justamente un laboratorio muy avanzado de las políticas y los experimentos neoliberales, de los que hablemos después. Y un vínculo con la familia y la comunidad también enteramente novedoso, porque en esto de pensar qué pueden aprender los pibes y las pibas en esta coyuntura, parece, bueno, partamos de la realidad real de la que viven en sus casas, de la cultura que portan, de cómo es el barrio, de cómo es para enseñar química, usar la cocina. Y entonces aparecen una serie de cosas muy novedosas, muy creativas, a las que lleva la crisis, que permite imaginarse otro modo de construcción del currículum, es decir, la definición de para qué y qué cosas hay que enseñar en la institución educativa. O sea que uno podría ver en esta dura prueba y duro aprendizaje que es el COVID-19 una serie de tendencias contradictorias, algunas más vinculadas a la profundización de la desigualdad e incluso de la privatización de la educación, y ahora agrego un tercer elemento, así como expresiones, elementos o fragmentos de una forma diferente de pensar la escuela y el vínculo pedagógico, y el gobierno escolar. Entonces, digo, en esta contradicción hay una disputa que nosotros queremos hacer explícita, porque entendemos que la escuela de la pospandemia va a tener que cambiar, y va a cambiar según quien tenga más fuerza en la discusión de para dónde tiene que ir la escuela. Entonces se agrega un tercer elemento, y es que, digo, quiero centrarme en la ciudad de Buenos Aires porque algunas personas la subestiman o plantean que son gente improvisada, pero hay que decir que ellos son tal vez una expresión muy lúcida de cuáles son las tendencias del neoliberalismo educativo en el mundo. Fíjense, hay un pedagogo venezolano, Luis Bonilla, que define al proyecto educativo neoliberal como apagón pedagógico global. Y define tres características centrales de ese proyecto educativo neoliberal. El primero es la oclusión de todo debate acerca de la pregunta fundamental de la educación, que es ¿para qué educar? ¿Qué quiero formar yo con mi práctica pedagógica? ¿Quiero formar un empleado dócil y productivo? ¿Quiero formar un sujeto pensante e integral? ¿Quiero formar un ciudadano gobernante? ¿Quiero formar un personaje enajenado que mire la televisión y le haga caso a los periodistas, como etcétera? Y esa discusión es de una enorme profundidad porque marca el sentido y el proceso educativo. Y ellos no aceptan esta discusión porque ya tienen una respuesta a la pregunta de ¿para qué educar? Y ellos utilizan el concepto de calidad educativa como concepto llave, ¿no? Cuando uno les pregunta qué entienden por calidad educativa, dan dos definiciones. La primera es los resultados de los operativos de evaluación estandarizados que siguen una lógica. Hay un experto que escribe un contenido, una editorial que lo traduce un manual. El educador o educadora que se convierte en un aplicador de ese paquete pedagógico y le embute en el cerebro al alumno esos conocimientos incuestionables, y un ministerio o una empresa privada que mide cuánto se apropió de esos conocimientos. Lo que Simón Bolívar diría, formar papagayos repetidores de respuesta correcta. Y bueno, atrás de esto, por supuesto, hay una concepción pedagógica. No solamente dice qué deben aprender los alumnos, sino qué deben enseñar los docentes. Y ahí hay también un regulador muy fuerte del trabajo docente, que no quiere un docente que piense, un docente que tome posición, sino simplemente que ejecute. Y atrás también una serie de negocios educativos vinculados a la evaluación, a la capacitación docente, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo rasgo del neoliberalismo educativo es la centralidad del dispositivo tecnológico como dispositivo educador, ¿no? En el marco, además, de la cuarta revolución industrial. No estamos en cualquier momento del mundo. Claro. Pasamos a una enorme explosión de nuevas tecnologías que invaden la cotidianeidad, aunque la mitad del mundo se queda fuera. Pero vamos, Zoom pasó de tener 3 millones a tener 500 millones. Aunque se queden afuera 4.500 millones, hacen un gran negocio. Por lo tanto, entonces, bueno, para ellos, esta idea de la computadora y el tutor como principales agentes educativos es una idea muy fuerte, que creo que la secretaria de Educación de Trump encabeza un movimiento y una organización no gubernamental que lucha por la educación en los hogares, que es todo un movimiento que plantea una máxima individualización del proceso educativo, desarmar las escuelas, desarmar los sistemas educativos y a través del dispositivo computadora, currículum, tutor, paquete pedagógico, alumno, reconfigurar radicalmente el sistema educativo. Y un tercer elemento del neoliberalismo educativo es la descalificación del docente, de la institución escolar, del sistema educativo y de las organizaciones gremiales como resistentes al cambio, incapaces de adecuarse a los nuevos tiempos. Bueno, hay muchas declaraciones del exministro Esteban Bullrich o de Finocchiaro hablando de la campaña del desierto educativo, de que el sistema educativo nunca sirvió. Bueno, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, o Cambiemos, Juntos por el Cambio, no sé bien cómo se llama, elaboró una reforma de la escuela secundaria que se llama, interesante, Secundarias del Futuro. O sea, ellos se guardan la atribución de definir cuál va a ser el futuro, y en esa escuela el 70% del tiempo escolar se la pasa en la casa con la computadora, ¿no? El 30% en la institución y el último año siendo una pasantía laboral. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta corriente que viene de antes de la pandemia va a aprovechar la pandemia para que este experimento en la Ciudad de Buenos Aires y en el mundo adquiera un rango universal. Entonces, bueno, acá hay esta disputa, cerrando la, una respuesta larga a tu pregunta, que la pandemia abre oportunidades tanto a la profundización del proyecto neoliberal, que es tecnocrático, que es mercantilista, que es autoritario, como a una revisión radical de la escuela, del gobierno, de la construcción del currículum, de carácter profundamente democrático y emancipador. Y bueno, me parece que en esa disputa de época estamos, y bueno, yo estoy convencido que el neoliberalismo no tiene para ofrecer sino muerte, violencia, destrucción. No. Estoy leyendo un libro que se llama Las nuevas rutas de la seda, que cuenta la emergencia de China con su proyecto planetario, y dice, bueno, uno ve sin idealizar el clima de Oriente, que es un clima esperanzado, de un futuro inclusivo. Hay que recordar que China en los últimos 40 años sacó a 800 millones de chinos y chinas de la pobreza, que es un tema muy fuerte, y que tienen un proyecto mundial, mientras que Occidente, dice el libro, y lo escribe un occidental, está en un proceso de disgregación, de aislamiento. Entonces, bueno, el neoliberalismo está en una etapa, a mi juicio, de decadencia profunda, así como Estados Unidos, solo que el riesgo es que en esta oportunidad el imperio se lleve puesta a la humanidad cuando le toque el tiempo de su sepultura, ¿no? Pero bueno, más o menos por acá, me parece que es lo que abre el escenario de la pandemia y las preguntas y desafíos hacia la pospandemia. Pablo Himen es licenciado en Ciencias de la Educación, graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2009, Pablo Himen se desempeña como secretario de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sabés que no importa la longitud, sino la claridad de tu respuesta, que tiene la función de introducir un estado del arte desde donde uno puede, cual si fuera una atalaya, poner la mirada en uno o en otro de los muchos aspectos que vos señalaste, algunos de suma riqueza para tomar el debate y ver, siguiendo las palabras de recién, el estado del arte sobre esa situación. Lo que estamos atravesando no es nuevo, sino que arrastra distintas clases de debates en el interior del sistema educativo y de sus actores. Los proyectos se tensan en un escenario de reconfiguración social, política, económica, que atraviesa de manera global el mundo a partir del coronavirus, pero, y podría agregar muchos más, la figura del educador versus la figura del tutor, la educación en las casas, los hogares convirtiéndose en escuelas, pero, y seguramente lo vamos a transitar ese camino, la eterna pregunta, el qué hacer, en este caso, en el mientras tanto, mientras todo esto ocurre, mientras todo esto ocurre y se presume que no va a ser en un tiempo breve, tal vez en lo único que acordó tanto uno como otro candidato en el primer debate presidencial norteamericano es que por lo menos de aquí a 2 años este escenario se va a mostrar tumultuoso, se va a mostrar tenso, contradictorio. Más allá de si son 2, 1 o el tiempo que efectivamente ocurra, Pablo, el qué hacer en el mientras tanto, o por lo menos con qué claves lo planteás. Bueno, esa pregunta aparte me remite a un famoso libro de un revolucionario ruso de 1905, justamente es una pregunta muy pertinente. Lo primero para decir es que ya se está haciendo. Las escuelas son territorios de construcción de esa pedagogía del porvenir y territorios de lucha también. Yo tampoco quisiera hacer un planteo idealizado acerca de que de pronto un colectivo docente, yo estoy muy cerca del proceso venezolano y particularmente de la educación allí, y lo conozco hace muchos años, viajé mucho ahí, y en un proceso revolucionario como en Venezuela, cada escuela es un territorio de lucha, pero muy fuerte, porque conviven educadores y educadoras que tienen perspectivas antagónicas acerca de la educación y el sentido. Y no tiene por qué ser distinto ni en la República Argentina en ese punto ni en ningún lugar del mundo. Hay colectivos y hay perspectivas que coexisten en las escuelas. Hacer con la educación en tiempos de COVID-19 con Pablo Himen, capítulo 1. Córrele maestra, córrele maestra, córrele maestra, córrele maestra, córrele maestra, córrele maestra, córrele maestra, córrele maestra. La educación es el arma del pueblo, la educación es el arma del pueblo, la población no la población terroriza, la población o la población terroriza. La educación es el arma del pueblo, la educación es el arma del pueblo, la población o la población terroriza, la población o la población terroriza. El pueblo se levanta, maestro aguanta, el pueblo se levantará. A los callejones llevará preocupaciones, a los callejones llevará preocupaciones. Maestro aguanta, el pueblo se levanta, maestro aguanta, el pueblo se levantará. Se levantará, se levantará. Seguís en Instagram, búscanos, Tramas Radio.